Bienvenidos a los pocos que estáis escuchando al Desenterrador, que no estáis en la playa o en cualquier actividad veraniega. Directo absoluto, hacía tiempo que no estaba en el estudio a la hora que me toca. Y bueno, tengo una invitada especial, Leire, que está ahí con el micrófono manejándose todavía. Está encendido, Pedro. Perfecto. Sí, estamos, y nos escuchamos perfectamente. Estamos en el aire. Y nada, pues nos hemos hecho un poteo por Bilbao y terminamos con el programa. Y va a ser un programa de esos que le gusta al Desenterrador, que es los que más disfruta, que es improvisado. La música surgirá e irá hacia donde vaya. Y los que estéis todavía escuchando o escuchéis el podcast cuando se grabe y se suba a la red, pues ¿Viviréis esa sensación de directo que no todos los programas y los podcasts tienen hoy en día, que ahora todo está todo muy prefabricado? Lo que habéis escuchado, perdona, dime, Lere. Nada, que te quería decir, Pedro, que es un mogollón de gracias por esto, porque echamos mogollón de menos la música. El que me hayas invitado a escuchar tu música, lo que hacíamos antes, me parece súper bien. No, súper es que feliz. Yo creo que básicamente me he olvidado de las posibilidades que yo tengo desde el programa de estar como en este espacio con la distancia social necesaria. O sea, está todo como en ese sentido muy bien, y no he hecho suficientes directos cuando podía haberlos hecho, y en cierto modo me arrepiento. O sea, de alguna manera me he dejado llevar por toda esta paranoia global y he perdido lo grandioso que es hacer una sesión musical. Pues tendrás tiempo y tendremos tiempo todos, así que dale, por favor, Pedro. Y entonces ahora música. Voy a deciros lo que habéis escuchado: 13 Floor Elevators, uno de los primeros grupos de psicodelia. Tanta psicodelia que al señor Rocky Erickson le acabó llevando al sanatorio. Tuvo muchos problemas mentales, le tuvieron que ayudar. Consiguió regresar del infierno. Sacó muchos discos en solitario bastante estimables. Y antes de morir, que murió hace no demasiado, consiguió que los Black Angels, una de las bandas favoritas del Desenterrador, la acompañaran en una gira recordando los éxitos como el que habéis escuchado de Roller Coaster, pues de una época y un momento irrepetible. Y bueno, vamos a seguir con la psicodelia y los 60 y 70, con un grupo mitiquísimo donde los haya, con un disco redondísimo donde los haya. Estamos hablando de Love y el disco Forever Changers del año 67, y la canción que es como el antes y el después. Es una canción que, si no te gusta, no te gusta el rock. Yo suelo ser bastante, no suelo ser tan vehemente con una canción, cada uno le gusta lo que quiera, pero de alguna manera esto es como una canción redonda que sigue siendo igual de buena cuando se compuso hace casi 50 años. No, qué cojones, hace el 67, estamos hablando de hace 54 años. Tela Marinera, y así suena Alone Again Or. Times I've waited patiently for you, and you'll do just what you choose to do, and I will be alone again tonight, my dear. Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. And I will be alone again tonight, my dear. I think Pues así inmortal es esta canción de Love. Y la verdad es que tengo una anécdota que contar que siempre me pesará en la memoria. Hay una banda que cuyos componentes son casi todos, vamos a decir, amigos míos. Se llamaban Mike Teapot, ganaron el Via Bilbao y hacía una psicodelia que en aquel momento no era apreciada ni de lejos, y siempre me ha parecido como un grupo que nunca ha sido suficientemente reivindicado y nunca han tenido la oportunidad de... Se han juntado de vez en cuando, han hecho conciertos, pero, por ejemplo, si alguien conoce a Rubia, Sara, cantó con ellos. Y es... Para mí es una pena, porque reclamaban la psicodelia cuando nadie se acordaba de ella. Es una pena. Y en un garito que hay ahora mismo en lo que es la zona de Zorrozaurre, al final iban a tocar ellos con el cantante Love, con Arthur Lee. Y se canceló el bolo. Y siempre me pesará, ¿no? Porque ver a alguien como con la estatura Arthur Lee en un garito casi gastechero, para mí habría sido algo espectacular. Y no pude vivirlo. Y la verdad es que siempre me queda esa movida. Vamos al siguiente tema. Nos vamos a poner un poco más progresivos, pero igualmente atmosféricos y... no sé cómo decirlo. A veces el inglés me traiciona y me salen las expresiones en inglés y no en castellano, pero vamos a decir whimsical, que es como soñando. Morfeicos, si queréis. Y la cuestión es un grupo que he visto últimamente, he descubierto que mi disco favorito de ellos, las copias que la gente ha ido comprando en vinilo y en CD eran versiones de una copia que estaba mal. Y hasta el 2002 nadie ha tenido una versión correcta del disco y me parece acojonante. Son King Crimson, un grupo que empezó en la psicodelia más auténtica y que muy rápidamente se desarrolló lo que se llamó el rock progresivo, que bandas como Yes y Elo desarrollaron en una manera mucho más claramente definida. La cuestión es que ese disco para mí, pues bueno, en un momento dado me dejaron el CD, me acuerdo, sin portada, solo la caja y el CD, y me ha perseguido toda la vida y sigo pensando que es uno de los mejores discos que he escuchado de rock, punto. Y vamos a escuchar la canción más flotante que tienen, que se llama I Talk to the Wind, King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I told my time. I told I Talk to the Wind de King Crimson, es una maravilla absoluta del rock progresivo, pero sobre todo el primero, ese rock sin pretensiones, sin escenarios espectaculares ni giras imposibles que tenían, por ejemplo, Yes a medida que fueron famosos. Cuando todavía no. Yo creo que El Desenterrador tiene una querencia por los estilos musicales cuando todavía no están desarrollados, cuando los grupos que los generan no son conscientes de ellos, porque ahí hay una autenticidad que luego, cuando el género se queda como encorsetado con una serie, por ejemplo el punk es el ejemplo más claro, los primeros grupos son acojonantes, luego todos eran pura fórmula. Con el progresivo también ocurrió lo mismo, y yo creo que esos primeros grupos que jugaban con cosas que no acaban de entender son los más curiosos. Y ahora os voy a poner una cosa de un grupo que toda la vida, y yo creo que toda la peña en general, se ha relacionado con un tipo de música que realmente para mí de lejos no era la que más les debería ser recordada por. Son los Scorpions, una banda alemana de rock, rock, hard rock, casi heavy metal, las baladas, bla bla bla. Pero es un grupo que empezó en el 69. Y es un grupo que estuvo a la vez que Black Sabbath, que Led Zeppelin y muchas otras bandas, y que al principio eran muy genéricos, pero poco a poco fueron desarrollando su estilo. Y en ese proceso de desarrollar su estilo, hicieron canciones de verdad muy curiosas y muy guapas, como esta que se llama Speed is Coming, del 74. Nadie diría Scorpions, todo el mundo lo relaciona con los 80. Del disco Flight to the Rainbow. A mí la verdad es que me parece bastante guapa. Ya se ve algo del heavy que luego perfeccionaron, pero tiene esa ingenuidad del que todavía no sabe muy bien lo que está haciendo. Os voy a pedir perdón, había un pequeño error tecnológico, lo resolveré rápidamente, pero bueno, siempre es la oportunidad de poner una canción que para mí es inmortal y que al Desenterrador ha sonado millones de veces, que es Wisdom, de Brian Johnston Massacre, que es una de las bandas que ha reclamado la psicodelia de una manera original y única para siempre. Ahí va. If I thought I knew the reason why. os voy a pedir disculpas a los cuatro cats que estáis escuchando en directo. Bueno, y a los que escuchéis la repetición, porque no pienso arreglar nada. Es el fallo de hacer, de ser el que pone las canciones, maneja la mesa, etcétera, y sobre todo improvisa una sesión, como en el caso de hoy, que tengo a mi gran amiga Leire como invitada, que bueno, pues a veces le das a una tecla mal y te lo cargas todo. Pero es que no me has dejado, no me has dejado ayudarte, tío. Rellenar el hueco, ¿no? No me has dejado ni rellenar el hueco ni ayudarte. Yo sé que no necesitas ayuda, no, sobre sí, todo no. Con esto, ¿eh? Para nada. Pero bueno. No, créeme que, joder, siempre he pensado que me vendría de cojones alguien en la mesa, pero... Nah, yo la movía de los botones y los estos, no, la verdad es que no me gustaría nada ayudarte, prefiero ayudarte en otras cosas. No, como en este música. Caso y tal, lo que sea. No, te entiendo perfectamente, pero sí que ocurre que de alguna manera... estás como concentrado en la música y de repente dices, coño, que tengo que subir un volumen, que tengo que dar una tecla. Bueno, y pues, ocurren estas cosas y... Pues es un directo, se te ha ido ahí un cacharrito, un botón, no pasa nada, lo que sea, y no pasa absolutamente nada. Lo que mola es lo que estás poniendo y lo que vas a seguir poniendo. Así que dale, Pedro. Ahí va, pues está sonando lo que ha sonado antes de Scorpions. De fondo, escucháis, y ahora voy a poner una banda que me han mencionado Leire antes y voy a poner un tema que... Ah, me va a utilizar. Efectivamente. Tuve la fortuna de ver... ha sido una banda que me ha perseguido en el buen sentido desde la infancia más absoluta, cuando mi hermana los ponía, tenía cuadros pintados de sus portadas y nunca les... Pero de repente una canción entró, otra canción entró y entraron todas. Y digo, les vi en directo en 2008 realmente, no en su época dorada. Y fue un bolazo espectacular y ya entraron en el altar. Eso fue una canción llamada Lips Like Sugar, del disco... Bueno, no sé qué disco es, porque justo me he bajado una recopilación de grandes éxitos. Pero bueno, ahí va. Es del 87 la recopilación, así que tiene que ser de la primera era, cuando todavía estaba tocando la batería el fallecido Peter de Freitas. Ahí va, Equan de Bunnymen. left what I am. Losing women, the king of Siam, and my Siamese twin, alone on the river, mirror kissing. Me he olvidado de una petición que ha conseguido hacerme Leire entre su confusión inicial sobre qué pedirme y qué no. Confusión, dice. Hay maneras de llamarlo. No había confusión. No, estaba claro. Pero hay una canción que me ha dicho que digo, mira, no la tengo yo muy localizada y es de una banda que los dos compartimos un gusto interesante. Se llaman Los Planetas y la canción es Pesadilla en el Parque de las Atracciones. Y es... pues bueno, es un grupo de Los Planetas que está condenado por su pretenciosidad. Mucha gente cree que pertenece a ese indie denostado, pero a mí me parece que está muy por encima de esas pequeñas consideraciones y lo demuestran en esta canción como en muchas otras. Los Planetas, Pesadilla en el Parque de Atracciones, dedicada al aire. Aquí está ese Pesadilla en el Parque de las Atracciones, de las más dinámicas de Los Planetas. Y bueno, ahora vamos a poner la banda con la que comparten batería. Y voy a poner, porque es una de mis bandas, si no diría que a nivel estatal, una de mis bandas favoritas. Vamos a poner dos canciones. Una, y nada, la cuestión es que es un grupo que ha sido arriesgadísimo, han perdido miembros, ha recuperado a los miembros, ahora están con la formación original. ha navegado por estilos como el death metal, casi por, hay un disco que se llama homónimo, que era una macarrada, que no entendías nada, de repente volvieron al pop. Entonces lo que vamos a escuchar es una canción de su primer disco, que creo que si no lo produjo, estuvo en una producción el señor Stramer, de Clash, cuando vivió en Sevilla, digo en Granada, perdón. Y vamos a hacer una de cuando los Lagartija Nick volvieron al pop rock que les caracterizaba después de todos los experimentos y de perder todos los miembros. Que se llama, la canción se llama Contar lo que no puedo contar, y el disco se llama Lo imprevisto del 2004. Y es un salto de 13 años en el que han ocurrido mil movidas, y me parece que está muy bien escuchar las dos seguidas. Son cortitas, cañeras y guitarreras ambas, y representan un tipo de rock que en el estado para mí no se ha explotado lo suficiente. Ahí va, No lo puedes ver y Contar lo que no puedo contar. Contar, lo que no puedo contar, y así de contundentes pueden ser los Lagartija Nick. Y ahora vamos a saltar el charco hasta los Estados Unidos y vamos a escuchar a dos bandas que interpretaron el renacimiento del post-punk de dos maneras muy distintas. Una, por un lado, Black Rebel Motorcycle Club, que cogieron lo que es el rock and roll de esencia punk, porque todos sabemos que el punk, por muy rompedor que quisiera ser, realmente lo que hacía era reciclar los sonidos de los 60 bajo la perspectiva de que cualquiera puede hacerlos. Y lo que hicieron los Black Rebel Motorcycle Club es coger todo lo que les gustaba y meterlos en un paquete de rock and roll. Y en este disco, que es bastante, no es de los primeros ni mucho menos, es del 2010, Beat the Devil's Tattoo, pues abrazaron la americana, le dieron ruido, le dieron actitud. Y sonó este Beat the Devil's Tattoo. Y por otro lado, saltándonos completamente, siendo Nueva York en la ciudad de las dos bandas, abrazando el post-punk inglés más auténtico, los Interpol, que nacieron en el 99, que como hemos comentado con Leire antes, tuvimos la oportunidad de verles por dos duros tocando el primer disco, y para mí me parece el mejor, en la Esquena. Pues una Pill Session, que es un poco lo que te estaba comentando ahí con el colega, que es ese debate que tengo un poco con, pues bueno, un amigo que me recordó que a nivel estatal hay dos bandas que han tenido Pill Sessions, hay dos bandas que han estado en el programa de John Peel, que es la persona que básicamente generó a nivel del Desenterrador lo que, no lo generó, pero apoyó a las bandas que había que apoyar, porque sabía que electrónica era la mejor, sabía que rock era el mejor, sabía que psicodelia era la mejor. En su programa sonaron, cuando empezaron, Jimi Hendrix, AC/DC, White Stripes, Joy Division, The Smiths, P. Harvey. Es un auténtico, un coco, y nos dejó tristemente un ataque al corazón en el 2004, que fue cuando nació el programa El Desenterrador. No digo que sea una coincidencia, pero ahí estoy intentando llevar la llama a nivel modesto. Y entonces vamos a escuchar estas dos bandas en ese renacimiento del rock de los 70 y 80 en inglés desde Nueva York. Black Rebel Motorcycle Club, Beat the Devil's Tattoo, que da título al disco, y Interpol, Obstacle 2, del disco Turn on the Bright Lights, de su primer disco, en su Pill Session. Sleeping on a razor, the slower left to fall. Así suenan en directo cuando apenas estaban empezando los Interpol. Como no, John Peel estuvo muy al oro y les descubrió, como a tantas otras bandas, cuando todavía la gente no era consciente. Tuvo esa habilidad. Yo me he leído la biografía de John Peel, es una biografía un poco curiosa y difícil a veces de digerir por cosas que cuenta su infancia, pero él, uno de sus miedos, que coincidió un poco con su muerte, fue cuando llegó el mundo digital de internet. Él decía, ¿y yo qué hago ahora? Si ya no me necesitan. ¿Por qué voy a descubrir yo a nadie nada si miran en internet? Estamos hablando del 2004. Y yo creo que hasta el puto último momento de su existencia estuvo por delante de los demás, y eso a mí me parece algo a destacar. Y ahora vamos a poner una de esas bandas que reivindicaron el post-punk, pero ya tarde, y aún así hicieron cosas interesantes. Es una banda que solo sacaron dos discos y me da mucha pena porque esta canción me parece acojonante. Se la dedico a mi invitada, Leire. Espero que te guste, si no, joder, madre de Dios. Ahí va. Chapel Club. El disco se llama Palace y la canción se llama White Knight Position. Os habéis perdido los aplausos del aire. Ahí va. Vamos ahora a recordar. Muchas de las bandas que estáis escuchando hoy son bandas que han sonado un montón de veces en el Desenterrador, pero bueno, este es un programa improvisado, así que al fin y al cabo me dejo llevar por lo que me apetece escuchar. Y Drop Mic, que dicen. Y bueno, vamos a poner dos bandas que en los 80 hicieron un post-punk delicioso y ni de lejos se llevaron el premio que se merecían. Otras como un igual más atractivo, por ejemplo, como Depeche Mode, que usaron bien la electrónica en su momento, New Order, idem de idem. Pero estas dos bandas Me parecen, y ahora se les ha reclamado, ahora que estamos en el revival perpetuo del post-punk, pero yo creo que en el momento fue lamentable la actitud. Y es un poco triste, porque son dos bandas increíbles. Son The Sound y The Chameleons. The Sound es acojonante. De hecho, U2, yo estoy muy convencido que mucha de su melodía y su atractivo melódico lo cogió de ellos, y si no lo cogió de ellos, pues pura casualidad. Y luego Chameleons para mí están todavía a un nivel más superior. Interpol, Guns N' Roses, reconocieron su influencia. Oasis incluso en su momento hablaron de ellos, y es una banda que sacó sus cuatro discos en su momento. Burgess vino a Bilbao hace no demasiado, reclamando su legado, y no sé, me parece un poco una vergüenza para los que les gusta el rock en general, que no sean mucho más populares de lo que son. Así que voy a poner dos temazos impecables de ellos. Uno es el... Por supuesto, ambos tuvieron Pill Sessions. Ahí estamos. The Sound, del disco From the Lion's Mouth, del año 81, cuando empezaron. Un temazo nostálgico, triste, pero potente. Winning. Y Chameleons, del año 85, del disco What Does Anything Mean Basically, Intrigue in Tangiers. Es atmósfera, es melodía y es bonito de cojones. Ahí va el desenterrador en su improvisación. Winning. Thank you. Se me ha escapado esta tercera canción, pero joder, es que pegaba de cojones. Después de The Sound y de Chameleons, The Smiths. Stop Me If You Think You Heard This One Before. ¿Qué letra, qué canción? El disco de despedida de la banda, grabado mientras estaban juntos, pero publicado cuando se habían separado. Para los que controláis el mundo de los Smiths, se separaron por una confusión. Estaban muy tensa la historia, nadie había hablado con nadie, iban a ir de gira a Estados Unidos y Morrissey es imbécil. Johnny Marr, la paciencia que ha tenido, bueno, la cuestión es que el resultado fue que se separaron. Crearon carreras en solitario que son muy estimables, pero yo creo que les daba para otro disco más y es una pena. En cualquier caso, los dos han creado, tanto Morrissey como Johnny Marr, suficiente material para justificar su existencia, que no pasa nada. Y ahora vamos a escuchar, por el ego que me lleva y porque quiero que lo escuche mi invitada Lire, la canción más light del proyecto que tengo yo de música industrial. Esta canción se llama Automatic. Es una canción que creamos puramente durante la pandemia, en el momento más de encerrona. Mi compañero Juanchu me mandaba demos de la canción y a medida que me mandaba yo las iba viendo de una manera y en una de las demos creé una letra que puse por encima de la canción y salió esto que escucháis. Ya la he puesto otras veces, pero para mí es uno de los momentos más, creativamente hablando, teniendo en cuenta que no soy vocalista, ni músico, ni mucho menos, uno de los momentos más increíbles de mi vida, porque de alguna manera lo que yo estaba expresando, expresaba, valga la redundancia, lo que yo quería expresar. Y se llama Automatic y habla un poco de este momento en el que estamos, en el que la gente está saturada y no quiere escuchar nada de nadie y se retrae hacia sí misma y simplemente va en modo automático. A ver qué os parece, si no lo habéis escuchado todavía, espero que ahora os guste. Automatic. It seems to live in this world, but everything is pre-recorded. I breathe, think, act, and love like an automaton. I can't escape this sensation that if I focused and looked at the world for what really is, I'd fall in the deepest hole. All I can do is go fully automatic. I'm afraid that if I start to reason and understand, my soul will burn. And all that remains to be the husk of a human being that was worth. Empty and consumed. The world is a scary place. I'm not strong enough. I need to disconnect. I need to run. All I can do is turn on, so, winding. All I can do is turn on, so, Pues la verdad es que la escucho y sigo estando orgulloso de ella, ¿eh? A pesar de que igual no sea para todos los públicos, pero de alguna manera siempre me ha costado un poco expresar lo que hay realmente dentro de mí, y esta canción me sacó la música que me creó Juanchu, que es curioso porque fue todo dentro de la pandemia. O sea, realmente no, él no sabía lo que yo sentía, pero no sé cómo ocurrió, hizo una base que me... Y es, no sé, estoy muy orgulloso, la verdad. Ya sé que es un programa de radio y no debería estar aquí promocionando mi material, pero qué cojones. Es una radio libre y me dio el gustazo. Ahora voy a aprovechar para promocionar otro material que ya he promocionado en el pasado, y es una banda llamada Octubre. Es de Asturias. Su único dueño y señor es el señor Juan Casamayor. La otra mitad de Sweet Tiger. Los que escuchasteis el programa del sábado pasado, escuchasteis a Igor. Y los dos gatos que vinieron a la vez que les traje a... que le traje, más bien, porque es el solo, a Orbeco, pues... a mí me parece una maravilla. Es synthwave, ochentero, oscuro, muy de la escuela Joy Division. Si Ian Curtis hubiera seguido la banda y no se hubiera suicidado. A mí me encanta. Y esta canción es una de las mejores de ese debut que tienen, llamado Distancias. Thank you. Madre mía, joder, es que este disco qué bien suena y sobre todo escuchado con cascos, este debut de octubre. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño hueco hacia el shoegazing. Ya sé que el desenterrador no para hacer un hueco al shoegazing, pero tengo una invitada y quiero mostrarle un poco el abanico de opciones que tiene para pedir y exigir. Y aquí van dos canciones seguidas también de dos de las bandas más clave del shoegazing. Por un lado, esta canción la voy a usar por un amigo que tenemos en común que se llama Pablo, porque estábamos viendo los dos My Bloody Valentine en el Primavera Sound cuando decidieron hacer lo que hacen siempre, cuando tocan Feed Me With Your Kiss, se cascan un feedback de 12 minutos sin problemas. Y estamos los dos diciendo, a ver cuando acaban. Me acuerdo de aquel momento, estamos los dos bastante reventados porque el último día, y luego lo terminaron increíblemente bien encima. O sea, es como, me cago en tu puta madre 20 minutos, pero ¿qué te voy a decir? Y luego vamos a escuchar una banda que también vi, no con Pablo, vi en Madrid por fin en su reunión, se llaman Raid. Son, independientemente del estilo, de mis 10 bandas favoritas casi seguro, y bueno, tiene esta canción que no sale en ningún disco, solo salen en EPs, pero que en el directo que hicieron en Brixton, by the way, Nick, this one goes out for you, mi cabrón Nick Allport estuvo en ese concierto, tengo que mirar porque nunca, la Brixton Academy, efectivamente, y suena como un puto cañón, siendo pop, pero con ruido, así que son dos bandas que manejaron el pop y el ruido muy bien, y suenan tal que así. My Bloody Valentine, Feed Me With Your Kiss, Ride, Drive Blind. Yeah. Mi amiga Leire va a ser otra vez afortunada con otra dedicatoria. Una de las bandas para mí de lo que mal llamado indie, porque todos sabemos que indie viene independiente y básicamente habla de grupos musicales que de alguna manera no necesitaron multinacionales para publicar su música. Entonces, lo que la peña entiende como indie, sobre todo en el estado, es una idea equivocadísima de lo que realmente es. Anyway, uno de los grupos que entra dentro de esa catalogación es un grupo llamado Nudo Zurdo, y una de las canciones que a mí más me pone los pelos de punta por la letra, que realmente es un poco abstracta y realmente no se sabe muy bien de qué es lo que quiere decir, se llama Mil Espejos. La he puesto muchas veces, pero realmente hoy estoy para darme el gustazo. Nudo Zurdo, Mil Espejos. Estamos donde queríamos estar. Y ahora, pues bueno, el programa se termina, quedan 15 minutos y los voy a rellenar con una sola canción. Pero realmente, no sé si estáis escuchando, no sé si estáis ahí, pero es uno de mis grupos favoritos. Cuando uno mira los likes que tienen en YouTube, yo me asusto de los pocos que tienen, de lo poco que les ha importado nunca llegar a un nivel de popularidad al nivel que yo creo que se merecen. La cuestión es que se reunieron, tocaron el 2014 en un festival en el que yo estaba y a día de hoy sigue siendo el mejor concierto que he estado en mi vida. No ha cambiado la historia. Es verdad que la situación que estamos ahora era difícil que hubiera alguien que pudiera hacerlo, pero bueno. Se llaman Loop, son ingleses, y este EP que sacaron, para muchos no era a ellos, me da igual. Estaba gente de The Heads, que es otra banda que es favorita del Desenterrador. A mí me flipa esta canción, porque tiene un comienzo largo de ambient con algo de noise y poco a poco se va convirtiendo en canción y luego se disuelve otra vez en ambient. No me parece mejor manera de terminar el programa y sobre todo no va a ser la primera ni la última que lo haga. Loop. Gracias, Leire, convidada de piedra. el programa no ha terminado. Y va a haber una canción que ha surgido en las conversaciones y que nos gusta a los dos. Se llama Santos que yo te pinté. Hasta el sábado que viene. Gracias, Leire, por cierto. A ti. Para que luego me digas que no te dejo decir nada. Es que no me has dejado decir nada. Es un cliché de que se lo he pasado con el desenterrador, pero esto es mentira. Ahí va, Santos que yo te pinté.